que queremos hablar ahora es de la Fundación Te Doy Una Mano, que viene realizando jornadas importantes, convenios importantes, actividades importantes, y de eso queremos charlar con Pablo Heisler. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días para todo el equipo de INTV y bueno, y audiencia en general, ¿no? Televidentes que siguen esta FM comunitaria que nos da la posibilidad a las instituciones sin fines de lucro de visibilizar todas las actividades que hacemos durante el año. Y hoy por hoy vamos a hablar de los primeros 100 días del 2023. Porque ya están planificados y ya vienen en marcha, ¿no? Estos 100 días con convenios, con actividades, con torneos que están ahí a la víspera, ¿no? Sí, a la víspera está el torneo del próximo fin de semana, un torneo, mini torneo de la categoría 2010-2011, donde está coordinado por nuestra coordinadora Antonella Ávila y Miriam Alvial, dos jovencitas que están emprendiendo el tema este de lo que es el deporte comunitario. Venimos trabajando desde el año pasado y ahora en esta época del año que no hay prácticamente actividades y la ansiedad de los niños es mucha, bueno, entre charla y charla y mate en el verano, hemos cerrado este torneo, mini torneo frente a la sede comunitaria que tiene la Fundación Te Doy Una Mano. Un torneo de fútbol que se va a llevar adelante el día 28 y que requiere de inscripciones, ¿no, Pablo? Sí, requiere de inscripciones. Ahí está el número de la coordinadora en el flyer que está corriendo por las redes sociales y bueno, en los diferentes medios que tenemos en la comarca. Pablo, contanos respecto a los 100 días de la Fundación Te Doy Una Mano de este 2023, porque hay actividades, convenios también, mucha han empezado con todo este 2023. Sí, este 2023 requiere de algunos convenios. Estamos trabajando en un convenio muy importante con el tema de la CENAF. Lo tenemos bastante avanzado para trabajar puntualmente lo que es el tema de la niñez y la adolescencia, ¿no? Ellos ofrecen su equipo técnico. Nosotros vamos a ofrecer nuestro espacio y demás equipo técnico y trabajadores voluntarios que hoy cuenta la Fundación, como para dar un hincapié profundo en lo que tiene que ver a los derechos del niño y adolescencia, ¿no? Pablo, y en este sentido, ¿qué van a realizar? ¿Algunos talleres en distintos barrios? ¿Cuál es la idea? La idea es tener algunos talleres permanentes de la niñez, ¿no? En todo lo que refiere a derechos y demás, e índola bajo las leyes, digamos, que marca la niñez. Vamos a emprender también sobre derechos y hay algunas talleres de prevención, ¿no? Y están trabajando en el barrio San Martín también, planificando algo con la Junta Vecinal, ¿no? Con la Junta Vecinal hemos tenido una buena apertura de diálogo con el presidente Ismael Curgual, donde él nos abre las puertas de la institución y la idea es aunar criterios, aunar esfuerzos, porque convengamos que trabajamos por los vecinos de Viedma, ¿no? Aquel que más necesita, brindándole actividades deportivas, que estamos también por cerrar con ellos, actividades de ajedrez, vamos a reforzar lo que él tiene, la sala de informática, y poner en marcha algunas capacitaciones para jóvenes y demás personas. También están planificando, bueno, como decías, convenios con deportes comunitarios, con instituciones también respecto al ajedrez. Bueno, contanos un poquito. Convenios también estamos por firmar un convenio con deporte comunitario de la Secretaría de Deporte de la provincia, como así también con la Secretaría de Deporte del municipio de Viedma. Y nosotros como actividad, digamos, rutinaria de la institución, estamos en este momento haciendo ajedrez los fines de semana con el profe Bruno Miguelini, que es conocido en la comarca también porque hemos trabajado en muchos temas en los barrios con él, con el tema del ajedrez. Nos viene acompañando en la institución hace varios años y hoy por hoy estamos con un taller de verano en lo que es la playa del Río Negro. bueno, actividades por doquier, Pablo, para este 2023, para la Fundación Te Doy Una Mano, y me imagino que con expectativas renovadas y ganas renovadas, ¿no? Por lo que se... Sí, sí, con toda la energía renovada este año 2023, con muchas oportunidades y muchas actividades, más que nada para el vecino de Viedma, ¿no? También estamos trabajando lo que es un espacio de lectura, que va a estar en el Río Negro también, en la playa del Río Negro, un espacio de lectura que le denominamos sombrilla, con la sombrilla tenemos una lectura, donde aquel vecino va a poder ir a la playa, al sector de baños, y va a poder retirar un libro, y o una revista de moda, una revista de deporte, y también así la devolución, ¿no? Si uno por ahí tiene en la casa una revista que no la usa más, puede ser de gran utilidad aquel que tenga una lectura en el Río Negro. Estás tomando mate y podés leer una editorial o una revista. Bueno, Pablo, te agradecemos. Gracias. Quería comentarle también un poquito lo que es el tema de huertas. Es un trabajo que venimos haciendo hace 3-4 años. Hoy está consolidado ese trabajo, está demostrado y consolidado, porque hay más de 50 familias que hoy por hoy comen saludable, y todo lo que significa, ¿no? El ahorro que significa económicamente en cuestiones familiares, para la familia, también lo que significa como salud, ¿no? Porque para muchas familias nos dicen que hoy por hoy cuentan con una persona con discapacidad, es una terapia, es una eliminación de estrés, tiene muchas causas de saludables, aparte de la huerta, y todo lo que significa, ¿no? Medio ambiente, reciclado de lo orgánico, comer saludable, bueno, todo este tema de la salud y demás. Muchas gracias. No, gracias a NTV, y bueno, un saludo a la audiencia y a toda la directiva, un medio que siempre está a disposición de las organizaciones sociales. Pablo Heller, entonces, el titular de la Fundación Te Doy Una Mano, bueno, contándonos respecto a las actividades entonces que van a llevar adelante en este 2023, algunos convenios, algunos torneos de fútbol, algunas iniciativas que tienen que ver con la lectura en la costanera de Viedma, bueno, y también algunos convenios que se van firmando con distintas instituciones, tanto municipales como provinciales, para llevar adelante actividades deportivas y culturales.